Vamos a charlar unos minutos con el senador provincial Marcelo Romano, donde vamos a analizar un poco la rápida estatización, si se quiere, estatización de IMSA. Recordemos que esto se llevó adelante hace una semana, donde el Senado aprobó el rescate con fondos públicos de IMSA, y queríamos charlar un minuto con el senador. Senador Marcelo, ¿cómo estamos? Marcos Barroso lo saluda, ¿cómo está? Buen día, Marcos, un gusto escucharlo y un saludo grande a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por prestarse para charlar unos minutos acerca de esto, ¿no? De esta rápida estatización de IMSA. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo. No todos los medios de comunicación tienen la libertad y la objetividad que tienen ustedes siempre de darnos la posibilidad de contarle a los mendocinos lo que realmente pasa en el gobierno de Mendoza, ¿no? Y como usted bien dice, esta sorpresiva intención de un Estado empresarial, de un estado de Suárez que está absolutamente quebrado, que esto es lo importante que tiene que entender la sociedad y la población que nos está escuchando. Más allá de estar atravesando una pandemia que nos está afectando a todos, Mendoza tiene un quebranto en sus finanzas que dejó el gobierno de Cornejo. El gobierno de Cornejo dejó una deuda 4 veces superior a la de Paco Pérez. Lo que pasa es que el doctor Suárez no lo puede decir porque depende políticamente de Cornejo, entonces obviamente todo lo que hemos venido sufriendo, si usted se pone a pensar, ¿no? Desde el aguinaldo que lo pagaron tarde, mal y nunca, los grandes aumentos que recibimos en el impuesto, por ejemplo, del automotor, que intentaron recaudar a través del bolsillo de los mendocinos, ni hablar del aumento del boleto del colectivo, la luz, el agua. Bueno, todas las necesarias maniobras que tiene que hacer Suárez para rescatar de alguna manera un peso de donde sea, porque está quebrada Mendoza. La verdad que nos llamó la atención que, teniendo esta situación financiera la provincia, saliera con toda ligereza a quedarse con parte de una empresa que, dicho sea de paso, el 65% de las acciones de esa empresa la tienen los tenedores de deuda, es decir, fondos de especulación financiera. Entonces, si usted me dice que el objetivo por el cual la provincia de Mendoza ha gastado 5 millones de dólares, repito, 5 millones de dólares, 5 millones de dólares de los mendocinos, hubiese sido para salvarle la fuente de trabajo a 700 empleados de Pescarmona, yo le digo, bueno, mire, hasta lo analizaríamos, digamos, qué bueno que se van a salvar las fuentes de trabajo, pero no, no es así. Lo que ha hecho la provincia ha ido a salvar o ha ido a poner plata en un pozo donde el 65% de estas acciones las tienen los tenedores de la deuda de Pescarmona. Que dicho sea de paso, Pescarmona, cuando le ha ido muy bien en el mundo haciendo obras, nunca se acordó de los mendocinos ni de la provincia en decir, bueno, le voy a devolver a Mendoza 10, 20, 50 millones de dólares para que... No, lo único que hemos visto es que han tenido actitudes de lobistas profesionales, como el señor Pescarmona, regalándole una casa a Cornejo para que el gobernador de Mendoza ahora tenga una residencia oficial. Cosas que, la verdad, a nosotros nos ponen muy mal, porque, fíjese, ayer nomás, en el Senado de la provincia, yo presento un proyecto para que se habiliten las terapias intensivas en los hospitales Zagarelli y Las Heras del departamento de San Carlos y de Tupungato, y la verdad que el oficialismo, Radicalismo PRO, rechazó esa iniciativa. Y yo me preguntaba, ¿no? Se gastaron 5 millones de dólares en rescatar una empresa quebrada, que dicho sea de paso, nadie le pidió, y nosotros estamos necesitando camas en San Carlos y en Tupungato, y no son capaces de aprobar esto, ¿no? Total. Senador, justamente, mire, en base a esto, y en realidad quería hacerle otra pregunta, pero me está dando pie para cambiar la pelota. En base a esto, bueno, Omar Félix anteayer anunciaba que habilitaba un hospital de emergencia en el sur provincial, pero a modo de amenaza, si se quiere, o no, va, pero es como un tirón de oreja de parte de la ministra, nuestra ministra de Salud, diciéndole, bueno, que le parecía bien que habilitara esto, pero que tarde o temprano iba a tener que recurrir a la provincia para poder mantener este espacio de salud, ¿no? En el marco del COVID, y justamente eso, ¿cómo se puede tener el tupé de agarrar y amenazar que después no va a haber formas de mantener o financiar un espacio de salud tan importante, en base al COVID, siendo que después se va a gastar 5 millones de dólares en una empresa que cada tanto necesita ser rescatada una y otra vez, ¿no es cierto? Bueno, usted ha dado en la tecla. Yo ayer ahí subí a algunos medios de comunicación, no se lo paso enseguida, un video, donde yo prácticamente todo lo que pasa en el recinto trato de mostrárselo a la gente. Y prácticamente en la exposición donde yo solicito las terapias para el Valle de Uco, hago una introducción y hablo de esto que usted está diciendo. Fíjese, la ministra Nadal de la provincia, la ministra de Salud de Suárez, teniendo esa reacción cuando el intendente Abrero y el intendente Félix consiguieron un nosocomio, un lugar, pero no lo consiguieron para el peronismo ni para el afiliado peronista. No le van a pedir el certificado de peronista para ir a hacerse atender. Es una herramienta más que tendría y que tiene la provincia de Mendoza y que la mujer debería haber festejado. La ministra Nadal debería haber festejado que es una herramienta para salvar vidas, no para afiliar peronistas. Pero aquí es lo que yo quiero pararme, ¿no? Esta grieta espantosa en la que nos han metido y los únicos beneficiados son los extremos de esta grieta. Yo les decía, han logrado meter hasta la salud en esto. Fíjese estos sesgos ideológicos, ¿no? Las contradicciones que se han venido dando. La economía o la salud. El aislamiento o la libertad. Muchachos, paren la pelota. La gente se está muriendo. Y el virus viene, te agarra un ser querido, te lo mata, y no te pide si es cornejista o es kirchnerista. Te dice, usted tiene una enfermedad predeterminada, bueno, y lo más probable es que te vas a morir si no te atiendan. Fíjense que los tipos están preocupados por seguir peleándose, fíjense lo que pasa en la Nación. En la Nación, el presidente saca un decreto y el jefe de la ciudad de Buenos Aires le mete una acción judicial. Hay una calle de diferencia, la General Paz, de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia. ¿Qué hace esa gente que vive de un lado del otro de la vereda, que de un lado le dice una cosa y del otro lado le dicen otra? Usted sabe que estamos peleando contra un enemigo invisible y muy poderoso que es el virus. Lamentablemente esto es lo que existe hoy y lo que nosotros tenemos que hacer como funcionarios públicos, en el caso de mi actividad como senador opositor, es recalcar todo este tipo de cosas que no están bien y poder contarlas a través, como dije recién, de medios objetivos, porque no todos los medios tienen la apertura que ustedes tienen. Ustedes como radio nos ayudaron siempre. Yo siempre di el ejemplo que cuando nos derribaron la 7722, la mosquitera, una radio que me permitió por lo menos a mí darle a conocer a mis compañeros de lucha cuáles eran las acciones y las actividades que teníamos para defender el agua. Esta misma apertura la ha seguido teniendo la radio, yo por eso puedo hablar, pero yo no puedo hablar por las radios de la capital de Mendoza, que son además adeptas del gobierno, reciben una pauta. No puedo hablar, entonces se escucha una verdad parcial. Y fíjense que yo no estoy atacando directamente solamente al sector de Suárez en lo que le estoy diciendo pónganse los dos extremos de la grieta a trabajar para solucionar la pandemia. Esto de Pescarmona, de la compra de acciones de Pescarmona, es una muestra más, esto es lo importante, tiene que servir para que el pueblo sepa en qué están preocupados los que toman decisiones en Mendoza. Total. Esto de gastarse 5 millones de dólares, recuperar la empresa de un amigo, pero además se caen o se van se les cae el discurso a Cornejo, por ejemplo. ¿Qué me hablan ahora de la independencia, de que quiere ser un país soberano Mendoza? Si para rescatar la empresa de un amigo tiene que ir a golpear a la Nación y pedirle plata a la Nación para rescatar la empresa del amigo. Totalmente, ya ha quedado condicionada, ¿no?, esto, la efectiva participación del Estado Nacional para poder recuperar, salvarla a la empresa, ¿no? Por supuesto, mire, el rescate era de 20 millones de dólares, y Suárez ha puesto 5 porque no, claro, tiene más. No hay más. Entonces, digamos, a ver, ¿y se acuerdan ustedes cuando Cornejo salió a rajarse las vestiduras por Vicentín? ¿Cómo vamos a expropiar una empresa, la propiedad privada? ¿Salieron a decir cualquier barbaridad? ¿De qué se van a disfrazar ahora? ¿De qué te disfrazás, Cornejo? ¿De qué te disfrazás? Esto es lo que tiene que darse cuenta la sociedad. Estos improvisados, especialistas en la rosca política. Mire, si hay algo que es especialista Cornejo, es en la rosca política. El tipo es un rosquero. El tipo está todo el día, 24 horas, no pensando cómo le va a solucionar la vida al mendocino. Todo lo contrario. Los números que está mostrando Mendoza, hasta los diarios que ellos son adictos de ellos, le están diciendo, mire, en los últimos 4 años Mendoza pasó a ser la provincia más pobre de toda la región de Cuyo. ¿Y quiénes gobernaron durante estos 4 años? Cornejo y Suárez. Entonces, ustedes son los responsables de habernos llevado a esta situación crítica, económica, política, social y ahora sanitaria. Cuando se consiguen 2 hospitales que vienen fondo a la nación y la ministra, en vez de ponerse contenta y decir, bueno, vamos a tener 2 herramientas, empieza a tener estas actitudes de una chica como que está enojada porque no vinieron y le dijeron, tome, aquí está el hospital. No importa quién trajo el hospital, como le dije recién. El hospital no le va a pedir la afiliación del Partido Justicialista. Y si así fuera, nosotros ponemos el visto en el cielo. Entonces, esto es lo importante, que el mendocino tiene que saber que está en manos de personajes que no tienen la mínima intención de solucionar los problemas. Mire, hay otro problema que yo ayer lo dije y siempre trato de incorporar y de darle contenido a mi discurso en la legislatura, porque, a ver, uno trata de hacer bien las cosas y de dejar algo para el futuro. Yo, cuando empezó la pandemia, dije que el coronavirus era una sindemia, porque iba a potenciar enfermedades preexistentes, que son las que hacen que se esté muriendo mucha gente, ¿no? Y ahora, con este tipo de actitud que tiene uno u otro extremo de esta grieta espantosa, sobre todo la de Mendoza, ¿no? Yo digo que hay una anosognosia. La anosognosia es una especie de síndrome que sufre la persona que tiene la enfermedad pero no lo sabe. Es decir, por ejemplo, la persona que tiene el mal de Alzheimer no sabe que tiene el mal de Alzheimer. Eso se llama anosognosia. Entonces, yo creo que mientras existan este tipo de actitudes en quienes nos manejan, yo digo que tienen esta anosognosia. No tienen conciencia que estamos metidos en una pandemia que además esta segunda ola va a ser peor que la primera. Y no tienen conciencia, se siguen peleando. Esto es lo que nosotros tenemos que también destacar, ¿no? Sí, justamente, están fundamentando o peleando desde la subestimación de la gente, ¿no? Primero, los medios, que los grandes medios comerciales de comunicación que tratan de llevarnos de las narices para cualquier lado, pero que a los hechos y en la calle la realidad es otra y nos cachetea duramente. Más de 1000 casos hubieron ayer en Mendoza, solamente en Mendoza. Murió mucha gente, nos está tocando a seres queridos. En lo personal, hay 2 amigos que también han sufrido pérdidas con respecto a esto, y estoy hablando solamente este fin de semana que pasó. Y tenemos un gobierno que cada vez que vamos a cubrir los caravanazos, las protestas por el agua pura, las distintas situaciones los gremios de la vitivinicultura hace un par de semanas, todos tienen dicen exactamente lo mismo, señor senador. La no gestión por parte del gobierno de Suárez, que va de la mano, y esto es a la clara, va de la mano de lo que le dice su patrón, que es Cornejo, detrás de, en las sombras, ¿no? Detrás de la puerta de la Casa de Gobierno. Bueno, este es el problema. Yo siempre he dicho que en Mendoza, después que asumió Suárez, existe lo que se denomina una reelección encubierta del cornejismo. Acá no gobierna Suárez, acá el que gobierna es Cornejo, sino fíjese cómo le respeta todos los negocios. Mire el escándalo de Portezuelo del Viento, ¿no? Una obra de 1.000 millones de dólares donde está metido también este tema de Pescarmona, donde la metieron por la ventana, Pescarmona, metieron por la ventana directamente, y donde además le dieron el negocio de 1.000 millones de dólares, es decir, la obra más importante de la historia que tiene Mendoza, se la han dado a unos chinos que cuando les tocó ir a hacer lo que tuvieron que hacer en Ecuador, dejaron un dique con más o menos 8.000 fisuras y el jefe de esa banda, que era un ex embajador chino, tiene pedido de captura en el Ecuador. Ese mismo proceso le valió al expresidente Correa una condena de 8 años de prisión, y por eso está en Bélgica viviendo. Bueno, esos tipos son los socios de Cornejo y de Suárez en Portezuelo del Viento, y nadie lo dice, nadie se anima. Yo no sé si le tienen miedo a Cornejo o a los chinos, pero nadie lo dice. Y eso es lo que está haciendo Cornejo con la obra más importante del siglo. ¿Por qué? Porque manejaron los pliegos. ¿Cómo lo manejaron a los pliegos? Y claro, Cornejo y Suárez apenas, antes de asumir Suárez, se van a China los dos de viaje. Cuando vuelven, traen la idea de que para hacer la construcción de Portezuelo del Viento, la empresa que tenía que participar tenía que haber construido 3 diques en los últimos 15 años como Portezuelo del Viento. Y en la Argentina no se han hecho 3 diques en los últimos 15 años como Portezuelo del Viento. Entonces, ¿qué significó esto? Dejar a todas las empresas argentinas fuera. Y qué casualidad que la empresa china, Shino Hydro, esta que dejó todo el desastre en Ecuador, fue la única que pudo entrar. Y así se hizo del paquete, digamos, licitatorio. Y después, y esto es reconocido por ellos, que esto me valió lo del desafuero a mí, cuando hice la investigación, le pregunté si Iñazú, el ex secretario de Energía de Cornejo y de Suárez, había participado en los pliegos. Claro que sí, me dijeron. Bueno, este chico es un ex Pescarmona. Y obviamente, ahí la influencia acá de Maduro, pusieron que el fabricante de las generadoras de electricidad tenía que ser nacional, y ahí entró Pescarmona, el único en la Argentina es Pescarmona. Entonces, la metieron casi por la ventana. Esto es lo que tiene que saber el mendocino. Hasta en lo más importante que tenemos, que es una obra de 1.000 millones de dólares, es oscuro, es falta de transparencia, hay dudas de tráfico de influencia, y como les dije, consiguiendo socios que son lamentables, ¿no? Un dique con 8.000 fisuras en Ecuador, denuncias por corrupción, presidentes o expresidentes latinoamericanos procesados, exiliados en el exterior, por haber tenido tráfico de influencia con estos tipos, dígame si no es para preocuparse una provincia como Mendoza. Totalmente, totalmente, muy preocupante, y como dice usted, también pasa desapercibido, pasa y no repercute esta situación, ¿no? Como los 5 millones que ha puesto la provincia para salvar a IMSA, ¿no? La verdad que hacen mucho ruido, y si un médico, una médica, un del sector enfermería escucha esto, donde están reclamando por el pase a planta, de más de hace 5 años que vienen reclamando esto, la verdad que es indignante. Y permítanme, disculpen que los interrumpa, pero se salva a IMSA y de repente la TERRE está totalmente invisibilizada, la provincia abandonó la campañola en su momento, y hacen estas maniobras para salvar, como dijo usted, a un amigo de Cornejo. No solamente eso, usted ha dado en la tecla, la empresa recuperada, la TERRE, de trabajadores, está acosada por un proceso judicial, y la provincia dejó en el camino el rescate de esa cooperativa, que es un ejemplo. Y otra cosa más, ¿para qué quieren rescatar IMSA si lo que les toca manejar lo chocan? ¿Ustedes han visto cómo está Aysam? Las cloacas destruidas, el servicio es nefasto, se rompe un sistema cloacal, no tienen otra idea que tirarlos a un arroyo, a los diferentes cloacales. ¿Esto, para eso quieren comprar una empresa? Si ya como empresarios son un desastre, son un fracaso. Obviamente esto es lo que nos irrita como mendocinos, así que yo les agradezco muchísimo que me den la posibilidad de contarle a los mendocinos lo que está pasando. Totalmente, le agradecemos a usted, senador, y bueno, seguramente estaremos charlando más adelante. Que tenga buen día. Buen día, muchísimas gracias, un saludo a todos.